Bueno, los signos de puntuación, ¿por qué existen los signos de puntuación? Esa es la gran pregunta. Porque si podrían no existir, claro, podríamos estar. Yo he visto todos gente así en la calle con el bombo, así con la cacerola y la cuchara, diciendo ¿por qué? A ver, sí. ¿Por qué el signo de puntuación? Caramba. Gente que no anda con putos un pesivo por la sí, vida. Sí, que dice abajo el signo de interrogación, mueran los paréntesis. En esta cuestión, digamos, de la lengua escrita, cuando pasa del oral a lo escrito, ahí es donde aparecen estos signos de puntuación, que tienen que ver específicamente con la lengua escrita. ¿Por qué le digo esto? Porque uno cuando se pone a escribir tiene que reponer, ¿no? Tiene que construir, si se quiere, lo que se pierde de la comunicación oral. En la comunicación oral intervienen, digamos, la voz, las diferentes alturas de la voz, el tono, ¿sí? Todas estas marcas de actitud en lo que uno está diciendo, que lo pone en la voz y lo pone también en el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Hago primero hincapié en la voz porque la gente que escucha radio muchas veces con la voz solamente, digamos, se da cuenta un montón de cosas, piensa un montón de cosas, o sea, entabla realmente un diálogo con esa persona que está en la radio sin necesidad de estar de cuerpo presente. Claro. Ahora, cuando uno está de cuerpo presente tiene la ventaja incluso de tener los gestos de la cara, los gestos del cuerpo, el movimiento de las manos, toda la actitud, ¿no?, del que está hablando, incluso hasta la misma apariencia, ¿no? Por eso cuando uno escucha radio muchas veces se imagina a la gente que le habla de determinada manera y luego, por ejemplo, en esos desafortunados eventos de radio en vivo, se da cuenta cómo es la gente. Como la gente real, la gente real. Carne y vida. Sí, ¿a quién sí se le ocurrió hacer? Se acaba. Entre paréntesis, ¿no? Las radios en vivo. ¿Quién inventó la tele? Sí, sí. Bueno, pero la tele, vos si vas a la tele ya estás dispuesto. Ahora, si vos estás en la radio, pasa una radio en vivo, viste, rescatar. ¿Qué estás buscando? Sí, ¿qué pensás? No te desubiques. No te desubiques. ¿Por qué le haces eso al oyente que tiene una imagen de vos, que piensa que sos de una manera y todo eso, y de repente que te tiene en su mente de una manera especial y de repente te ve y le tumbaste el ídolo, ¿viste? No, eso hay que pensarlo. Con los signos de puntuación pasa más o menos eso, es un recurso que se tiene en la lengua escrita para de alguna manera organizar el discurso, cosa que uno oralmente lo hace con otros elementos, ¿no? Por ejemplo, yo oralmente puedo incluso hasta suspender las palabras y indicarle a alguien algo con un gesto, ¿no? Por ejemplo, gesto típico de la profesora de lengua tercer año que te señalaba la puerta así y era andate. No te decía váyase ni andate o no te soporto más, te bajo los 10. No. Solamente con el dedito ese uno ya sabía que de ahí iba preceptoría y las amonestaciones. Ya sabíamos cómo era. Pero, digamos, aún con el discurso en suspenso, porque no había palabras, sí había discurso, ¿no? Estaba esta cuestión ostensible, ¿no? De que uno veía el gesto y se daba cuenta. Y así con montones, incluso hasta tal punto que uno muchas veces puede decir una cosa con las palabras y con el gesto estar diciendo lo contrario, ¿sí? O cuántas veces, ¿no?, hemos hecho eso. Sí, claro. Sí, ¿no es cierto? Nabel entiende. Juan Manuel pone cara de yo soy transparente, jamás hago una cosa así. Sí, yo estoy como, ¿cuántas se habrán engañado ustedes? Y usted me parece que es medio inocente. Sí, un poquito. Pero bueno, usted fíjese cómo mueven la cara, la ceja. Eso es todo una fachada. Los ojitos, así la novia cuando le dicen, no, sí, ¿no? Y está poniendo carita, bueno, presta atención. Sí, cuando te dice sí. Sí, qué lindo, sí, mi amor. Bueno, tenemos aparte, entonces los signos de puntuación. Bueno, hacemos un punto y aparte. Los signos de puntuación vienen a ser algo así como los signos de educación vial, ¿vio? El semáforo, sí, la flecha, no estaciones. Los ordenan. Claro, ordenan el flujo del discurso, pero, y esto es interesante remarcarlo, no le van a graduar el aire que usted va a usar, ¿no? Porque cuando yo era chica, las maestras te decían que vos leías y donde hacías pausas ponías comas, ¿no? Cuando vos respirabas. En realidad no es así, porque depende de tu capacidad pulmonar, va a ser lo que vos escribas, y eso me parece que se cae de pura falacia. Los signos de puntuación lo que van a dividir va a ser las ideas dentro de ese discurso. Las mismas ideas que uno, cuando está hablando oralmente, va a ir remarcando o, en cierta manera, vertiendo, ¿no?, más fluido, más rápido, más lento, con más acento en una palabra que en la otra, eso en lo escrito no se puede hacer, salvo que usted subraye y remarque con un resaltador y que tampoco el otro va a entender, sino que con los signos de puntuación va a ir organizando el sentido de lo que usted va diciendo de manera tal de que el otro lo pueda comprender. Por eso los signos de puntuación están en un plano, que es el plano de la escritura, y sin embargo en el plano del oral también uno hace cosas que pausas. Tienen que ver con esta puntuación, digamos, pero que no es igual, no es un uno a uno. De hecho, los docentes de las carreras de periodismo y demás hacen hincapié en que hay una redacción para la oralidad que tiene una otra lógica de signos de puntuación que difiere, no totalmente, pero sí de lo escrito. Claro, obviamente. De lo escrito. Sí, sí, sí. Un ejercicio que yo recomiendo, ¿no?, para la gente que se interesa por esto, es tomar un escritor que se ha hecho famoso por suspender los signos de puntuación, como es Saramago. Saramago. Sí, claro. Te veo que usted agarra el libro de Saramago. De corrido, ¿no? Y dice, lo leo hasta el primer punto y me cebo unos mates. Y sonaste. se le enfrió la pava. ¿Sí? porque no llega nunca al punto. Saramago escribe tan bien, pero tan bien, que no necesita, que no hacen falta, los signos de puntuación. Pero por eso es un buen ejercicio, uno, si quiere practicar su puntuación, tomar un texto de Saramago y ponerle los signos de puntuación, a ver qué pasa. Todos los grandes escritores, y sobre todo esto también tiene que ver, porque cuando un escritor que escribe en otra lengua, ¿no?, tiene otra lengua de origen y es vertido al español por un traductor, ahí ya dependemos del manejo de los signos de puntuación del traductor. ¿Sí? Entonces a veces eso quizás mejore el texto original y quizás lo destruya. Pero cuando uno lee un autor que escribe en su idioma original, español, o en el caso de Saramago, que escribe en portugués y que es una lengua, digamos, que está bastante, bastante transparente en relación con el español, uno puede, digamos, también ir siguiendo el hilo del discurso y fijarse cómo las ideas se van encadenando una con la otra y uno puede comprender sin necesidad de esta ayuda. Yo no recomiendo prescindir de los signos de puntuación, a menos que usted esté a la altura de Saramago. Si usted dice Saramago, claro, yo... porque después te pinta la gran Saramago y no da para que todo el mundo se ponga a escribir, claro, sin signos de puntuación. Por ahí te lo crees vos solo. Claro. También, ¿no? Y muchos de los signos tienen muchos usos distintos. ¿Sí? Hay algunos que son fáciles, ¿no? Por ejemplo, usted tiene el signo de interrogación. Ese es el más fácil. El signo de interrogación en español abre y cierra. Veo que en la computadora hay una tecla que abre. Sí, que abre y otra. Con esa también se pone, esa es la que abre. Cosa que nosotros, sobre todo en la computadora, no estamos acostumbrados a hacer. No. ¿Sí? Solamente ponemos el que cierra, final, ¿no? Siempre y aparte, cierra. El idioma inglés, que usa solamente el del final, le ha ido tan bien en el mundo, ¿no? Que uno dice, bueno, sí, si a ellos le va bien, ¿no? O sea, extirpemos uno. Saquémoslo, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué esta cosa inútil? Yo lo veo la utilidad. Sin embargo, sí, a mí me encanta el signo de puntuación, de interrogación. Aparte es uno de los lindos, porque es lindo, es así como el acertijo bien, de Batman. Nunca me salió, pero lo que me gusta es que me avisa que hay que interrogar ahí. Claro, que ahí cierre, empieza la pregunta. Claro, el cierre me agarra como que, interrogue o no interrogue. Claro, como que subís, claro, un poquito, ¿no? Cuando lo vas viendo. Cuando lo ¿Es verdad? Lo viste justo ahí de última. Claro, y además también que los signos de interrogación pueden abrir en cualquier lugar de la oración, no necesariamente al principio. Entonces, por eso mismo, cuando está solamente al final, es confuso, porque uno tiene que fijarse si el pronombre relativo o el interrogativo, como ser dónde, cuándo, cómo, qué, quién, que cuando está preguntando lleva acento, tenés que fijarte si lleva acento para saber dónde arranca, claro, la pregunta, ¿no? Y a veces uno es tan bestia bruta que no que pone no el signo, pone, no pone el acento, y pobre el que tiene después que leer eso, que no entiende si uno le está preguntando o le está contando algo. Los signos de interrogación se usan solamente para marcar, digamos, esa función que es clásica, ¿no? Que decir, preguntar. Preguntarte vos, preguntarle al otro, o marcar esa duda, ¿no? Una incertidumbre en el texto que se marca con dos paréntesis y un signo de interrogación en el medio. Pero, por ejemplo, vayamos a un signo que uno prácticamente no usa, como son los dos puntos, póngale. Los dos puntos se usan incluso en la oralidad, que esto es muy gracioso, porque hay dos signos que... básicamente, digamos, están muy presentes en la oralidad. Uno es el entre paréntesis, que es más lejos, ¿no? Digamos, por eso no lo voy a tomar. Los que voy a tomar son los dos puntos y las comillas, ¿sí? Las comillas hace un tiempo que se usa con los dedos, ¿no? Uno pone el dedo, dedo medio y el dedo índice, lo pone a los dos costados de su cabeza y hace una ceñita así, tipo como de oreja de conejito, sí, ¿no? Y le sube y le baja. Entonces vos le decís, sí, porque fulano trabaja un montón, ¿no? Entonces vos vas poniéndole comillas a lo que vas diciendo y eso suplanta otros gestos que se hacían antes, como el clásico de guiñar un ojo, ¿no? O mover la comisura tipo Carlitos Balán, ¿no? Ese tipo de gesto que uno ahora lo reconoce ya en el galán maduro, ¿no? En el, claro, galán que ya peina mucha cara. Ya que te delata la época, ese gesto que vos decís. Esto te está economía delatando. De gestos, claro, economía de gestos también. Claro, y que tiene que ver con un momento histórico, digamos, lo de la comilla con orejita de conejito así que se sacude, eso es nuevo. Es nuevo. Eso es, sí, reñú, sí, es muy cool además, es, ¿no? Es muy cool, aparte de decirte cool, salimos, ¿no? Claro, claro. Ya están viendo las comillas, ¿no? Hay una publicidad que no sé qué es. De que están dos amigos, sí, hablando, sí, sí, y, uno, pone... y uno se siente muy querido por poca gente. Entonces dice, ¿no sabés por qué la gente no me banca, no me quiere? Y dice, sí, porque En comillas. Porque a todo le pones comillas, ¿no? Porque el tipo a todo le ponía así ese gesto. Sí, sí, no lo había visto, pero mira cómo trasciende esto. Sí, sí, sí. Y la otra cuestión de los dos puntos, que al igual que los antiguos paréntesis, que también los paréntesis son bastante antiguos, la gente los dice, ¿no? Entonces te dice, bueno, pero escúchame, dos puntos, y te manda así el ejemplo. Como a saber, que quede dos bien puntos. En claro, a saber, ¿no? Dos puntos. Yo no quiero que vos hagas... Dos puntos, tal cosa, ¿no? Y que uno se siente ahí como un, no sé, un taquígrafo, ¿no? La secretaria. Sí, te dice, figuras el dos puntos, pero, claro, me lo meto. ¿Dónde anoto los puntos? ¿Dónde entra lo que me estás diciendo ese dos puntos? Bueno, esto es esta influencia recíproca que tiene el oral y lo escrito y cómo una barrera, digamos, se puede cruzar para un lado y para el otro y se termina haciendo un chiquero. La cuestión de los dos puntos, fíjense para qué se usa. Tiene unos cuantos usos. Primero, la más fácil, yo siempre asocio los dos puntos con el signo igual en matemática. Es decir, uh-huh. El dos puntos es como un signo igual. Es como un signo igual, como más cortito. Y lo que hace es poner en igualdad de condiciones lo que está de un lado que lo que está del otro lado. ¿Sí? Por eso tampoco se pueden poner en cualquier parte los dos puntos. Se ponen en lugares especiales. Cuando uno, por ejemplo, va a ampliar o a desarrollar algo, ahí pone los dos puntos. Cuando dice, bueno, qué sé yo, ponele, no sé... opino que, no sé, que el vicio es dos puntos tal cosa, ¿no? Y uno ahí define, porque pone claro. De un lado y del otro cosas que son equivalentes. Entonces, en este, digamos, uso de los dos puntos, las variables que hay es precisamente qué pongo de un lado, qué pongo del otro, sabiendo de antemano que son equivalentes. Entonces, pongo, por ejemplo, de un lado la definición, ¿no? Y después pongo los dos puntos y pongo al final la parte chiquita, decir, bueno, lo que es, de lo que yo estuve hablando, cómo puede resumirse en una proposición más breve. O hacerlo al revés, poner lo breve primero, ¿no? Haciendo como un resumen de esa idea y luego amplificarla con el uso de los dos puntos. Otra de las de los usos es la cita textual. Cuando yo voy a introducir en mi texto una voz que no es la del que está narrando o del que está escribiendo el poema o del que está escribiendo la nota, uso los dos puntos para hacerle una llamada de atención al lector y decirle lo que sigue de acá en más, digamos, se parangona porque es otra voz. O sea, son dos voces uh-huh. las que se ponen en igualdad de condiciones, pero la otra no es mía. O sea, eso es lo que le estoy diciendo. Está. Y que por eso también se recomienda, después de los dos puntos, poner las comillas. Pero sin las comillas y los dos puntos yo lo entiendo igual, ¿no? Eso es, por ejemplo, cuando yo digo, bueno, alguien muy famoso, Jesús dijo, dos puntos, listo. Ahí no hace falta comillas porque si es Jesús, ¿viste? Lo único que falta es que vayamos que va, a comillarlo. No, no lo permito, ¿viste? No, van a poner si en duda no es. Si es o no es lo que dijo. O, por ejemplo, cuando uno va a poner en su texto, también, por ejemplo, sentencias, edictos, exposiciones, tiene mucho que ver con lo legal el uso de los dos puntos, porque precisamente marca esta igualdad de jerarquías entre las voces, pero a la vez la diferencia. Esto es decir, somos iguales, pero somos distintos, ¿sí? Que es lo mismo que tiene que ver con este signo de igualdad. También se usa de una forma que, bueno, que está instaurada ya en la costumbre, que es para encabezar las cartas, ¿no? Atentamente, mi muy estimado, dos puntos, tal, para ponerlo al otro en ese lugar de ser el receptor de todo lo que yo voy a decir luego. Y finalmente, como ejemplo. En los ejemplos siempre se pone, por ejemplo, y luego el dos puntos, si bien se puede poner con coma, porque, digamos, la coma tiene una función bastante similar en este caso, tiene que ver con poner un ejemplo y precisamente rescatar esa idea de que lo que pongo de un lado, es decir, yo pongo el ejemplo, a partir de los dos puntos lo explico. Entonces ahí es donde hago esta operación de igualdad entre lo que está de un lado y lo que está del otro. Fuera de esos usos, no lo usan. ¿Sí? Porque está mal. Uh-huh. En una misma oración... Así nomás. Yo puedo poner dos no puntos muchas veces. ¿Sí? O sea, puedo poner dos puntos muchas veces en la misma oración, no importa eso. Siempre y cuando esas cláusulas que yo voy haciendo, las vaya clausurando por medio de comas o punto y coma para que no le resulte, digamos, extraño y no lo entienda el que lo va a leer. Pero los dos puntos, digamos, funcionan de este modo y muchas veces uno por pudor no los usa. Uh-huh. Porque piensa que es como medio... qué sé yo, como medio amanerado, ¿no? Usar dos puntos y recargar el texto y para qué lo voy a poner. Pongo, por ejemplo, hay una coma. Y en realidad, digamos, es muy, muy aclarativo, digamos, el uso del dos puntos. Como que te deja que el texto fluya y vos te das cuenta realmente de cuál es la relación que hay entre la idea que está de un lado y la idea que está del otro. Pues no tenemos que olvidar nunca esto que decíamos al principio, de que los signos de puntuación lo que separan son las ideas del texto que están puestas en palabras. Entonces, si no usamos los signos de puntuación, tenemos que manejar con mucha seguridad y mucha soltura el idioma para que esas palabras estén ubicadas en sus lugares, digamos, uh-huh, naturales, uh-huh, y puedan realmente comunicar. Si no, los signos de puntuación te salvan la vida. Ahora, uh-huh, ¿vale decir dos puntos? Y esos son los cruces. A ver, quería dos puntos. A ver, quería dos puntos. Novi. Va, no va ahí, ¿no? Va, el, vale el, la validez del... Cuando está bien, bien empleado, digo, un dos puntos clavado. Yo creo en un que diálogo, sí, yo creo que se puede. Igual que se puede usar las comillas o decir entre paréntesis. Por ejemplo, en algún momento, quizá dentro de muchos años, se empieza a usar el guioncito, que usa, se usa igual que el paréntesis, y uno va a decir, en vez de entre paréntesis, entre guiones. Entre guiones. O va a decir, abre guión, cierra guión. Es muy gracioso, por ejemplo, en los congresos, ¿no? O en las conferencias, cuando la gente se ve obligada a leer los signos de puntuación, porque a veces lo va reponiendo con el tono de voz. Uno sabe que la oración tiene también un tono de voz, claro, ¿no? En el sentido que cuando arranca sube, la eleva, uh-huh, se eleva la voz, y cuando baja la oración en el punto se cierra, ¿no? Esa curva. Pero cuando vos estás leyendo y te dicen abre comillas, y leen así como 20, cierra comillas, y vos ya ni sabés de qué te están hablando. Como un amigo que te anunciaba cuando venía el estribillo, ¿no? Te decían, estribillo. Claro. Entonces, ¿no? Uno sabía que... Claro, bueno, pero eso está bien. Está buenísimo. Eso está buenísimo. Un hallazgo, sí. Porque después también en el tema de las canciones está, pero eso ya no con puntos y comas, sino el que te tira la primera partecita de la estrofa, ¿no? Claro, el que te dice. Ah, claro. Yo pisaré las gallinas, yo pisaré las gallinas, ¿no? Sí. Ese es el muy de fogón. Tipo pero... el karaoke, claro, primitivo. Te claro, doy la antes, P. Antes del karaoke estaba esa que alguien te soplaba. Y que era siempre, claro, vieron que siempre hay alguno que te lleva escrita la canción, ¿no? Entonces, y ahí uno dice, ¡oh! Y decía eso. Tenemos muchos signos de puntuación. Tenemos comas, puntos, bueno, los de interrogación y admiración, los paréntesis, las comillas, los dos puntos, los puntos suspensivos, el guión o raya de diálogo, el punto y coma. ¿Cuánto se ha hablado del punto suspensivo? Hay abuso de puntos suspensivos. Se abusa de los puntos suspensivos. Se abusa de los puntos suspensivos. A mí me gustaría en otro momento, yo voy a hablar de la coma. Sí, por favor. Tema apasionante, si los hay, hablar de la coma y el del punto y coma. El punto y coma. Yo dejo para la semana próxima, le dejo la coma y el punto y coma, porque son como unos primos que siempre están peleados. Sí, dale. Y termino con el punto suspensivo. El punto suspensivo es de mis signos favoritos. Primero porque yo soy mujer, y usted sabe que la mujer y el punto suspensivo son inseparables. Uno mismo. Uno siempre así como que la deja picando. ¿Qué quisiste decir? Y uno incluso cuando empieza a escribir así de adolescente, esa pavada que escribe, ¿qué le pone? ¿Es punto suspensivo? Y a veces hasta tres corazoncitos, uno al lado del otro. Es muy apto para el amor el punto suspensivo, ¿eh? Porque te deja sin palabras. Entonces les pregunto, ¿qué quiere decir el punto suspensivo? Además es como que... Ahí tiene. Como que te da una idea de más, ¿no? De que hay un continuará. Eso es como cuando vos te subís un 5 centímetros la pollera. Te sentás así, te subís 5, se te ve media rodilla, pero no importa. Ahí está el punto suspensivo, es decir, hay mucho más. Así es. O sea, te quiero mucho, plim, plim, plim. Plim, plim, plim, claro. Te quiero mucho. Plim, plim, plim. Usted le dice plim, plim, plim. Plim, plim, plim le suena. No, estamos verbalizando. Cada uno le pone el sonido que quiere. Punto suspensivo. Madura un poco, Juan. Bueno, ¿qué indica el punto suspensivo? Precisamente, digamos, es una marca de temor, de duda. No, o sea, digamos, da lo que queda sugerido, pero no dicho, ¿no? Digamos, han dicho, sino que es algo que uno quiere decir y prefiere callar, ¿no? Entonces le pone el punto suspensivo. Por ejemplo, si yo digo, ¿y qué puedo decirte? Como diría Juan Manuel, plim, plim, plim. Porque uno ahí, digamos, encierra en esa suspensión, digamos, que dejan el discurso. Aparte lo deja en suspenso, quiere decir algo que puede continuar. Hay mucha gente que usa el punto suspensivo precisamente para crear suspenso. Entonces te dice, en realidad no sabe qué decir. ¿Qué te puedo decir? De claro. Y después te larga una chorrera de 50 minutos hablándote de lo que te quería decir. Y vos decís, ya está, con decirme que no sabías qué decir, no te esfuerces. Yo entiendo que te superan los sentimientos en este momento. Pero el punto suspensivo siempre indica eso. Indica el temor, la duda, o esta indecisión, o este sugerirle al otro. En esa manera también de sugerir, tenemos dos variantes que son, en una primera instancia, la suspensión que se llama enfática, que es cuando uno suspende su discurso porque supone que el otro sí sabe lo que le va a decir. Uh-huh. ¿No? Y que uno siempre siempre juega con eso, por eso es tan femenino muchas veces. Uno dice, bueno, si se lo digo, que básicamente me escucha poco y nada, capaz que ni entiende. Entonces se lo dejo ahí como para que él se dé una idea, ¿no? Como no le da la cabeza para entender lo que le voy a decir, que se dé una idea. Entonces le digo, y yo te quiero tanto. Y se la deja ahí, tipo, tanto como. Entonces él va a pensar, tanto como a mi auto, tanto como al equipo del fútbol, tanto como, o sea, y ahí digamos uno se enrosca ahí en ese enredo que tiene de sentimientos el muchacho, y él entiende que vos lo querés tanto, y bueno, claro. Si piensa que lo querés tanto como él al auto, estás en la gloria, estás querida, en lo más. Ahora después usted me dirá con qué otras cosas más puede relacionarlo. No lo sé. La suspensión enfática, por ejemplo, es la que supone que el otro conoce, que el otro sí sabe y está seguro, ¿no? Como cuando vos decís, y bueno, viste lo que dijo fulanito, y el otro sabe lo que dijo. O por ejemplo con los refranes, ¿no? Si yo le digo, y bueno, a buen entendedor, ¿no? Y el otro puede reponer lo que yo estoy un poco ahorrándome de decir con esos puntos suspensivos, ¿no? Y luego también, digamos, como la cuestión de las palabras innecesarias o también fáciles de sobreentender, donde uno de los puntos suspensivos muchas veces los usa para ocultar una palabra que es inconveniente. Por ejemplo, ¿por qué no te vas a la...? Y le deja el punto suspensivo, okay. Y usted, digamos, lo toma como quiere. Es un recurso sutil. Un recurso sutil para no quedar como un guarango, queda feo, es feíto eso. Y el punto suspensivo, nunca se va a descargar de esta propiedad que tiene de hacer flotar esa última palabra a la que está pegada. Claro. Entonces, si uno lo usa, tiene que pensar que esa palabra tenga la capacidad de flotar. No se lo puede poner a cualquier palabra que le parezca, sino que usted tiene que escucharla, a ver si esa palabra, cuando usted la dice, la puede estirar un poquito y dejarla que vuele así como una hojita de otoño. ¿Te acordás esa tarde cuando...? Qué bueno que estuvo. Plin, me plin, la deja plin. Ahí. Diciendo, porque tus ojos, y se lo deja ahí picando, ¿no? Mi mano en tu mano y... Yo que estaba ahí, sentí, bueno, y me la va piloteando, pero siempre déjeme que flote esa última palabra. Te leo un mensaje que dice, es verdad, Andrea. Te imaginaba rubia y gordita. Y cuando te conocí... Y me puntitos puse suspensivos. Suspensivo. En el café... No puse. En el café de la flor eras una morocha espectacular. Dice, besos, Guille. Ay, muchas gracias, Guille. Muchas gracias. Ve, eso es un mensaje. Ahí tiene. Bueno, nos vemos el jueves. Nos vemos punto el jueves. Punto suspensivo, dale. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves con punto y coma y coma. Sí. Coma y punto y coma. Coma y punto y coma. Lo terminamos esta semana. Dale. Hasta el jueves, Andrea. Hasta el jueves. Hasta el jueves.